Mi iniciativa arrancó de chica ya, siempre mi papá había sido bombero y la verdad es que siempre lo llevé como en la sangre. Y bueno, ya de más grande me decidí a venir al cuartel y bueno, pedir, a ver, preguntar. Venía, preguntaba por ahí, lo mandaba a mi papá a preguntar a ver si iban a tomar mujeres y bueno, la respuesta fue por muchos años que no. En un momento, bueno, hicimos un grupo de chicas y hicimos una carta y la trajimos. Y bueno, en esa carta nos respondieron que en cuanto se abra el próximo curso nos iban a llamar. Y bueno, fue así que cuando se abrió el curso, se abrió también para personal femenino. El curso arrancó el anteaño pasado, 2017, hicimos todo 2017, mitad del 2018, que fue cuando nos recibimos. Arrancamos más o menos 120 personas, 80 y pico eran mujeres, el resto eran hombres, y bueno, de los cuales terminamos recibiéndonos 10. El curso era en capacitación de todo tipo, incendio, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuartel, tenés herramientas, lo que es también leyes, rescate. Y nos recibimos un año y cuatro meses más o menos. Por más que siempre hubiese querido, no era algo que tenía en mente de poder serlo porque nunca había visto que haya mujeres bomberas, por lo menos acá. Mi papá fue bombero cuando era joven, sí. Ahora forma parte de la comisión directiva también. Yo quiero ser acá, Cañuelas. La verdad es que nos integraron bien. Bueno, al principio costó que se adapten en realidad, no que nos reciban bien. 74 años de hombres. Le caímos 7 mujeres en su momento, 6, a invadirlos, como quien dice, pero no, la verdad es que muy bien. No es un trabajo fácil, nosotras todas tenemos una vida afuera, cada cual tiene que trabajar para mantenerse, estudiar, después tener esta obligación que es un trabajo más y que hay que cumplir igual que en tu trabajo. Con tarea que tenemos, con las salidas, con los estudios, porque también hacemos cursos, por ahí mucha gente no sabe todo eso. Piensa que suena la sirena y ahí recién venimos y no es así. Estamos preparándonos todo el tiempo, preparando los materiales en el cuartel. Nosotros nos encargamos del acondicionamiento de los móviles, del lugar, y la gente como que cree que eso lo hace otra persona. O sea, vos le decís, no sé, estuve todo el día limpiando los móviles y es como, ¿cómo vos estuviste? ¿Vos no tenés otra cosa que hacer? Y sí tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, a nosotros también nos gusta estar acá y esto es nuestro. Lo cuidamos entre nosotros y entre todos. Y ahora están terminando de prepararnos el vestuario, que es como decís vos, por una comodidad nuestra de todos los días, de tener nuestro espacio para tener nuestras cosas, que las necesidades nuestras no son las mismas que la de los hombres, entonces vamos a tener como un poco más organizado nuestro sector y cosas que podamos compartir también entre nosotras que nos corresponden. No teníamos el mismo sector, pero por ejemplo no teníamos las duchas preparadas o teníamos la ropa, la acondicionamos nosotros en un mueble que elegimos nosotras, pero no con el correspondiente espacio, por ejemplo. Entonces ahora lo que se está haciendo es ampliando el lugar para que cada una pueda tener su lugar. Ya siempre quise hacerlo desde chica, pero también al no tener conocimiento de que acá hubiese mujeres, no se me había dado por venir acá. Yo tengo a mi hermano que es bombero en Villa Gesell y allá sí hay mujeres desde hace tiempo, pero nada, yo quería estar acá, en mi ciudad también. Mi papá se jubiló hace muy poquito de bomberos, mi hermano más chico estuvo un año también en bomberos y mi hermano más grande hizo el curso con nosotras. Así que vengo desde muy chiquitita acá, empapada de todo esto. La verdad que por más que haya venido de chiquita no era algo que yo decía quiero ser bombero, porque al no haber mujeres no se me pasaba por la cabeza del ser bombero. Pero sí se abrió el curso y en cuanto me enteré no tuve dudas de anotarme. Me anoté y le dije a mi padre, por respeto, ¿qué te parece? Me voy a anotar, pero ya estaba anotada en realidad. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que estaba contento, así que le dimos para adelante y es algo que me di cuenta de que sí quería de chiquita. Para empezar, nosotras estamos en nuestras casas haciendo cada una de sus actividades, sus trabajos. Suena la sirena, dejas lo que estás haciendo y venís para acá y vamos al servicio. No, hasta ahora no manejamos. En sí vamos a empezar a manejar lo que es la camioneta para lo que es trámites y esas cosas. Pero camiones todavía no, pero porque ninguna se ha animado aún. Pero no porque no podamos hacerlo, o sea, sacando el registro y haciendo y aprendiendo a manejarlo, lo podríamos hacer. Vos estás de civil cotidianamente, llegas acá, te pones el estructural y se sale. pero por ejemplo amigas que siendo que sabían más o menos cómo era el tema por mi familia, cuando me tocó a mí eran las preguntas. Por ejemplo, estábamos tomando mate y si suena ahora, ¿qué tenés que hacer? ¿Te vas? ¿Nos dejás acá tomando mate solas? Sí. ¿Y qué? ¿Salís corriendo? Sí, es lo que te pregunta toda la gente. ¿Suena el sirena y salís corriendo? Sí. Siempre hago el chiste de que sí, no puedo llamar un remis para ir. Suena la sirena y salís en bicicleta, en moto, en el auto, en lo que andes. Mucha gente cree que vivimos acá. La gente piensa que los bomberos están todo el día acá adentro y que suena la sirena y que están esperando para que suene y salir. Y no, cada uno tiene su vida personal como todas las personas. Más que nada porque como soy petiza, soy chiquita, nunca pensé, voy a ser bombero, no. Mi padrino es bombero acá, bueno, ahora está retirado, se retiró un tiempo, después va a volver capaz. Pero nunca nada, bueno, mi madre empezó a ayudarlo con el tema de acá del cuartel, con un conflicto en su momento. Y empecé a mirar, a ver, en su momento fui parte de la comisión directiva y cuando estaba el jefe Garavaglia, le digo, jefe, usted tiene que abrir para mujeres, esto tiene que estar. Le insistí, ella venía pensando abrir y un día dijo, abrimos para bomberos y yo renuncié a la comisión y me inscribí. Más allá de que estudio, trabajo acá a la vuelta. Entonces a veces suena a sirena y es la pregunta a mi madre, me trabajo con mi mamá, ¿puedo ir? Y a veces ella misma me dice, anda, antes de que yo le pregunte. Eso es la facilidad a veces que tengo de venir, pero si no, los días que estoy en la facultad es imposible. Es imposible porque me voy muy temprano y llego tarde. Tienes obligaciones como, por ejemplo, la guardia, orden interno, le decimos nosotros a tareas que tenemos, porque dentro del cuartel está dividido en secciones. Cada una tiene una tarea específica, entonces tenemos que cumplir. Primero, prioridad siempre es el estudio, el trabajo, la familia, la salud y, bueno, cumplir acá. Pero se sabe de antemano que cuando entras acá tenés todo el día ocupado. Entonces es como que se complica mucho el equilibrio. Yo hago dos carreras encima. O sea que los días que me voy a la facultad estoy todo el día en Capital. Y se me complica mucho, pero en algún momento te haces. Es automático. Suena la sirena y salís. No es que estás midiendo lo que estoy haciendo, si lo dejo o no. Paso días afuera de Cañuelas trabajando. Cuando me suena la alarma en el teléfono y no estoy, es muy angustiante saber que no podés estar. Por ejemplo, el domingo se festejó el cumpleaños de mi sobrina y sonó la sirena y yo me tuve que ir de cumpleaños. Es lo que elegimos. Es muy satisfactorio también saber que podés estar ayudando a alguien. Es una vocación, vocación de servicio. Acá adentro hay como muchas especialidades para seguir, entonces si a vos te gusta, como que te profesionalizás. Estás buscando todo el tiempo un curso al que ir, por no sé si te gusta más el rescate vehicular, un curso para ir a capacitarte sobre eso. No es perder el tiempo ni dejar las cosas que uno está haciendo como por una obligación. Uno lo hace y todo el tiempo está buscando cómo ser mejor en esto. Nosotros hacemos cursos para ascender y nosotros, por ejemplo, todas estamos, ¿no? Estamos haciendo un curso de cuarta que es para ascenso. No ascendemos ahora, pero ya lo tenemos hecho. Más que nada porque es capacitarse, es aprender más y eso es lo que siempre nos inculcan acá. Capacitarse para saber más y más. Por ejemplo, nosotras tres estamos en una brigada ahora que estamos haciendo el curso. Una brigada que es en estructuras colapsadas. Entonces como que es viendo si nos gusta eso, si no. Entonces como que nos vamos todo el tiempo capacitando día a día. Si no te gusta no estás, pero nosotros por ejemplo hacemos esos cursos. Aparte de lo que hacemos adentro, hacemos el curso. El requisito es que tengan vocación. Que lo hagan porque realmente quieren, porque no es solamente venir a llevar una camisa que diga bomberos de Cañuelas. Venimos a hacer muchos trabajos, no es solamente toca la sirena y vamos a un servicio, es pasar tiempo acá adentro, es conocer los móviles, las herramientas, es hacer funcionar todo esto que está acá adentro, entonces hay que tener mucha responsabilidad. Somos voluntarios, todos. Esto es un cuartel de bomberos voluntarios, lo que significa es que no tenemos un sueldo. Cada uno de nuestros compañeros, como nosotras, tenemos un trabajo aparte. Entonces, realmente tenés que tener la vocación. Muchas personas creen que cobramos un sueldo, que algo recibimos, y no, esto es realmente voluntario. Lo más terrible, bueno, las inundaciones, que eso fue terrible, ver a la gente que pierde todo. Bueno, y después también lo que es accidentes, cuando hay víctimas fatales o no, porque también ver que una persona está mal. Es complicado. Y he ido a varios incendios de casa y eso me parece, creo que, lo más feo. Porque ves a una familia que prácticamente perdió todo y hay situaciones que uno no las puede remontar. No le puedes decir muchas palabras de aliento a esa persona porque en ese momento está viendo lo que le pasó a su casa. todos en realidad los servicios son fuertes. Uno se prepara todo el tiempo para enfrentarte a esas cosas. Vamos, trabajamos con la mente fría, por decirlo de alguna manera, pero por dentro somos personas y cuando volvés del servicio te llega al corazón las cosas que uno vio. Tanto de nosotras como de los chicos, no es nosotras por ser mujeres que somos más débiles, sino que con los chicos también hablamos y es fuerte. Yo creo igual también las inundaciones más que nada porque fue lo primero que nos tocó fuerte a todas, porque estábamos, esa noche llovió toda la noche sin parar, sonó a las 7 de la mañana la sirena, estábamos todas acá a las 7 de la mañana, más allá de que estábamos con el traje de agua hasta acá, muertas de frío y levantando, ayudando a la gente a levantar las cosas, convenciendo que salgan de la casa, la familia, no solamente acá en Cañuelas, sino también en los barrios de Santa Anita. Entonces es como muy fuerte porque decís, toda esa gente que perdió, o se le estropearon cosas, o que no se quieren ir por la inseguridad, y eso fue lo más fuerte. Después sí, como decía Ludmila, los accidentes, eso, las casas, los incendios, eso son cosas terribles.